Tenemos a Peteco Carabajal en este momento al teléfono. Peteco querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí abrigate bastante porque se viene el frío acá, ¿eh? Peteco, Bueno, bueno, contanos un poco, o me van a tener que regalar un abrigo o voy a tener que comprar. bueno, nunca, nunca viene mal, ¿eh? ¿Algún ponchito o algo? Claro. Peteco, bueno, contanos un poco cómo te estás preparando para, bueno, venís de gira con estos 50 años con la música, nada más y nada menos, con algo que realmente te representa, que es legado popular, porque si un legado realmente importante del folclore y de la música que tenemos aquí los argentinos, uno sos vos, así que, y tu familia, ¿no? Con ese apellido tan importante también. ¿Cómo te encuentran estos 50 años? ¿Cómo los estás viviendo? La verdad que bien, estoy llegando como si fuese pleno, ¿no? Estoy en la plenitud de una llegada, con toda la experiencia, con el conocimiento también, con recuerdos, llena de historias, la alforja de los recuerdos, de las vivencias, y también con el resto de fuerza. Tengo 68 años, con un resto de energía buena también. Me siento bien en ese sentido, como para seguir un tiempo más saltando en los escenarios. Nada más y nada menos. Peteco, y dentro de este salto vas a hacer también un recorrido dentro de estos 50 años con la música por los distintos también grupos que has conformado, veía. En el Cosquín ya algunos los juntaste, por ejemplo, como la Juntada. Sí, pero aquí en la celebración de 50 años con la música, que se está haciendo con mucha tranquilidad de mi parte con respecto a qué brindar, porque la cosa de verdad no está como para montar, meterse en algo faraónico de gastos y traer los grupos que con los que estuve, armar un escenario con todas esas requisitos técnicos que habría que tener. No, no, estamos en un momento del país muy, muy, muy difícil. Entonces, la estrella, para mí, la estrella de la celebración es el repertorio que he ido construyendo en 50 años. Y cantarlo tranquilo, con una guitarra. Me va a acompañar Homero en esta ocasión, mi hijo, pero no viene en riendas libres. Entonces, seguramente voy a apelar a amigos que vaya a encontrarme en cada lugar donde vaya para tocar un bombo, tocar un violín, qué sé yo, sumar. Pero como te digo, es la posibilidad de cantar un repertorio que cuando empieza a andar en la noche, lo cantan todas las personas que están concurriendo al lugar. Ahí te das cuenta de que es un repertorio que está en los fogones, que está Totalmente. en peñas, que está en cada guitarreada que se arman en cualquier punto del país. Siempre va a haber un Perfume de Carnaval, un Puente Carretero, Las Manos de mi Madre, un Digo la Mazamorra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Encuentro, La Estrella Azul. Eso son muchas canciones. Y vas a tener Y también los coros del público que te van a estar acompañando. por eso es un canto colectivo el que se arma. Muy lindo, muy lindo, mucha emoción. Peteco, bueno, esta gira también te llevó a cruzar el océano. ¿Cómo Sí. fue este principio de año en Europa? Y bueno, también así parecido en el sentido de que yo arrancaba con la samba Mis Viejos, después Memorial de los Patios, Borrando Fronteras y Embrujo de mi Tierra. Y chao, ya sentía que estaba, viste, que ya estaba en el lugar preciso, en el corazón del patio estaba. Y mucha emoción también. Toda la gente cantaba los temas y después allá lo cerraba con canté Añoranzas, una noche, la primera noche canté Añoranzas, y la gente siguió pidiendo y ahí les mandé el himno nacional argentino, una versión personal que tengo. Así que era pura emoción en cada lugar donde estaba. Claro, porque veía que cuando hiciste el anuncio, mucha gente podría, hermano, te esperamos acá, somos santiagueños y estamos viviendo allá. Te debe haber pasado muchísimo eso también. Sí, tal cual. Los argentinos, pero también lo lindo es que un argentino se casa con alguien de allá, y a su hijo es de allá, a su hija, el novio de alguna chica argentina es europeo, entonces ya también le hacen escuchar música argentina, ¿viste? Y algunos europeos ya conocen los temas, van conociendo el nombre, sí, se va agrandando el público. Tal cual. Peteco, ¿cómo vas viviendo? ¿Hay alguna etapa en estos 50 años que vos digas la disfruté mucha más que otras? ¿Cómo? ¿Hay alguna etapa que, haciendo revisión, no? Vos decís, sí, ¿hay alguna etapa que disfrutaste más que otras en estos 50 años? Y no, a todas las he disfrutado así, al máximo. O sea, todas han sido el máximo, la máxima emoción con cada cosa, porque si tengo que pensar en mi tiempo con los Carabajal, éramos, viste, festivaleros. Claro. Los Carabajal en mi época éramos festivaleros, íbamos a los festivales y no nos dejaba bajar la gente del escenario. Así de volver 4 o 5 veces, de ser elegido padrino de los festivales, muchas veces, en muchos lugares del país. Y después ha llegado el MPA, que ha sido otra cosa, ¿viste? Conocer otro público, otro tipo de música. Y también lo recuerdo como mi apertura a una cosa nueva en la vida, en el conocimiento. Y lo mismo los santiagueños, volver a Santiago. Eso va a quedar como único en mi vida. Cada cosa. Y ahora, por ejemplo, Riendas Libres, sí, que estoy con Homero, Martina y Ricky, que son mis hijos y mis sobrinos, viste, latimos, somos familia, somos padre e hijo, latimos de la misma manera, la alegría, conocemos todo, conozco todo de Homero, de Martina, ellos conocen todo de mí, un montón de cosas que hacen a que lo que hacemos musicalmente vibre de una manera muy especial. Totalmente, y eso también te debe llenar de orgullo, el sentir que pudiste transmitir eso a otras generaciones, ¿no?, de la familia. Ah, sí, seguro, eso sí, eso es así. Sí, eso se pudo hacer. Mi viejo lo hizo conmigo, yo lo hago con los chicos, y así se va poniendo siempre en marcha este vehículo, que ya no va a parar. Totalmente. Peteco, ¿hay algo que vos digas, me quedó por hacer, que o tengo muchas ganas todavía de hacer tal cosa? Sí, proyectos hay, pero también, si pasara de que me tengo que ir hoy, me iría feliz y contento y satisfecho por todo lo que he hecho. Totalmente. Peteco, ¿cómo? Bueno, le decimos a la gente entonces que se vaya con una listita de temas ahí para ir tirando también. Sí. Están todos los temas en oferta. Que se vayan nomás con la listita ahí, que los vas a estar recibiendo con mucho cariño. Te agradezco muchísimo estos minutos. Bueno, gracias. Tengo que embarcar. Sí, me imaginé. Me están llamando. Dale. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo. Chao.